cercado por mesa e viseras e um fado que ouvindo a um ritmo novo no ser que tenho guardado, ouvindo a sua quem seria se desejar fosse ser. É uma simples melodia das que se aprendem a viver, mas é tão consoladora a vaga e triste canção que minha alma já não chora, nem eu tenho coração. Sou uma emoção estrangeira, um erro de sonho ido, canto de qualquer maneira e acabo com um sentido. Mas é tão consoladora a vaga e triste canção que minha alma já não chora, nem eu tenho coração. Sou uma emoção estrangeira, um erro de sonho ido, canto de qualquer maneira e acabo com um sentido. Canto sentido del Portugal, Fado, interpretado por parte del grupo Fadeiros. Bienvenidos, Ana y Carlos. Hola, buenas noches. Gracias, muchas gracias por el espacio. Bueno, y estamos acá compartiendo una música que para muchos puede ser nueva, o quizás alguien ya haya escuchado hablar del fado, de esta música que viene de Portugal, y muchos dicen que se parecen algunas cosas al tango. Uh-huh, así es. Sí, es música del alma. Toca un poquito, ¿no? El alma. Es muy profunda, muy nostálgica a veces un poco más campesina. Y tiene una temática bastante parecida al tango en el sentido de que habla de las trivialidades, de la gente, del día a día, del amor, del desamor, de la ciudad, en este caso de Lisboa, que en muchos puntos nos hacen acordar alguna canción de la infancia porque tienen una mezcla europea que nos resulta familiar, quizás muy sencilla y muy fácil de enamorarse del fado. A nosotros nos pasó eso. Prácticamente nos conocimos algunas músicas de Portugal, algunos fados, y nos quedamos prendados y sin demasiada explicación. Nos encantó y a partir de ahí hicimos un camino desde Argentina con la reinterpretación de la música portuguesa. Y ustedes tienen, con esto de que hablábamos de las migraciones, ¿no? Las migraciones previas a las actuales, ¿ustedes tienen ascendencia portuguesa? ¿Alguno no, del nada, grupo? No, nada. Sí. ¿Y cómo es que se acercan a este género? Y nos acercamos al género a través del entusiasmo de Ana, en realidad, que fue contagiando y contagiándonos. Hasta que un día estábamos todos ya metidos en el fado, ¿no? Investigando, buscando, sacando, encontrando maneras de abordarlo. Y hasta que un día dijimos, bueno, che, tenemos que... La gente inclusive venía a los recitales y nos pedía, ¿no tienen algo grabado? Y bueno, y un día, no me acuerdo en qué año, tomamos la decisión, digo, bueno, formalicemos esto. Y ahí empezó como el nacimiento de Fadeiros, ¿no? ¿O ustedes eran un grupo ya formado, pero qué música tocaban antes de Sí, Fados? Verdad, cada uno tiene sus proyectos o tenía en ese momento sus proyectos y nos juntamos meramente por placer. Yo por ahí tenía esta, fui la que conoció o la que de ellos conoció Fados por Dulce Pontes o algunos tradicionales. Y Mafalda Arnaud, que también nos encanta, una cantautora contemporánea. Y a partir de ahí contagié a... Y yo siempre aclaro eso porque fue un momento muy lindo. A una amiga, la guitarrista Patricia Álvarez, que estaba como bastante alejada de su instrumento. Y bueno, dijo, qué lindo esto, que vayas a ver por qué, me gusta y te acompaño. Y un día, también por placer, hubo un momento de finalizar el año con amigos y fuimos las dos y llevamos algunos invitados que después también quedaron prendados y decidieron quedarse. Y lo demás lo hizo la gente maravillosamente, porque nos pedía de vuelta que hiciéramos esta música y fue fluyendo de una manera tan espectacular que yo creo que si lo hubiéramos planeado, sí, no salía. Y a partir de ahí la necesidad de un nombre, de identidad, de plasmar todo el camino hecho y con tanto placer en el disco. Y sí, unos vienen del jazz, otros vienen de la música latinoamericana. Yo tenía un grupo donde cantaba folclore del mundo. Hay muchas influencias. Pepa Vivanco toca flautas, que es una gran formadora de músicos. Así que la verdad es que es una juntura muy rica. Y bueno, y el fado con mucho respeto, desde todas las influencias. No planificaron en su momento, pero ahora sí planifican una fecha para la semana que viene, ¿no? Se van a estar presentando el sábado próximo. Bueno, esto también es para la gente que vive acá en Buenos Aires o cerquita. El sábado 18 de diciembre a las 9 de la noche van a estar en un espacio muy lindo que se caracteriza por presentar propuestas de la zona del Mediterráneo, ¿no? La Sala Mediterránea. Sí. Esto es en Tucumán 3378. Sábado 18, el próximo sábado a las 9 de la noche, en la Sala Mediterránea, Tucumán 3378, el grupo Fadeiros, que hoy estamos compartiendo en Radio Nacional Folclórica. Ahí de fondo está sonando el disco, el segundo disco del grupo. Después vamos a escuchar un tema de ese disco, pero ahora tenemos a dos integrantes y vamos a nombrar el resto también. Recién mencionábamos a Patricia Álvarez, Pepa Vivanco, Mariano Bora, y están en el estudio de la radio Ana Kuzmuk y Carlos Palacios, que a ellos entonces los escuchamos ahora. ¿Con qué? ¿Nos pueden contar de qué se trata? Porque también, como es en portugués... ¿Con María Lisboa? Dale. Bueno, María, ¿esta de qué se trata? Esta se trata, describe, es muy linda porque describe a Lisboa como si fuera una chica, como si fuera una dama que vende pescados. Y entonces es muy sensual, tiene un andar de gata y tiene un yal que es muy tradicional para las cantantes portuguesas, que dice, en este yal se posan las gaviotas. Y ella baila un baile con el mar mientras va con su canasta y toda el alma vendiendo pescado. Se llama María Lisboa, entonces. Es una de las más tradicionales que hacemos. Ahí escucha. Tem movimentos de gata na canastra, na caravela, no coração da fragata, na canastra, na caravela, no coração da fragata. Em vez de corvos no chaile, gaivotas vai em poisar. Quando o vento lava baila, bailando baila. Baile, bailando com o mar, é de concha subvestido. Tem algas na cabeleira e nas veias o latido do motor de uma traineira e nas veias o latido. decir, tempestad ya pregó, su nombre propio María, su apellido Lisboa, su nombre propio María. Fadeiros acá. Ahora esta apareció así como para arriba, ¿no? Sí, porque suelen ser, como decíamos esto, más nostálgicas. Y hay una palabra así que dicen que es clave, ¿no? Que es saudade. Saudade, sí. ¿Qué significa esta saudade? Saudade es así como nostalgia. Para nosotros no es una nostalgia triste. Para nosotros es como muy honda, muy profunda, muy reconfortante. Porque es eso, un poco todas las letras hablan del desencuentro, del amor perdido, pero también el amor recuperado, y por eso hay algunas más folclóricas que tienen otro tinte, esta le canta a la ciudad, esta María Lisboa, así que definitivamente por todo lo que vivimos a través del fado para nosotros no es nada triste. Sí, en realidad nosotros como que... empezamos a mezclarlo, ¿viste? Con percusión, con flautas, clarinetes. Y bueno, y en un momento dijimos, wow, logramos de alguna manera una sonoridad, un sonido, sin quererlo. Y bueno, parece ser que a la gente le gustó, ¿no? Y que hubo hasta muy buena aceptación de la comunidad portuguesa, que nos apoya, nos incentiva. Nos consiguen audios, cosas para escuchar, rarezas, y bueno, nada, eso. Se nota en el disco, bueno, se nota que hay vientos, percusión, bueno, contrabajo, hay un tema a voces, o sea, a capela, a tres voces en realidad, y bueno, eso en realidad no es como muy común en el fado, ¿no? Y Carlos, vos tenías dentro de los instrumentos ahí, que hay uno precioso... Sí. ¿Nos contás de qué se trata esa guitarrita que es diferente a lo que estamos acostumbrados? Sí, cómo no. Esto acá es una guitarra portuguesa. Con esta tocaste el primer tema. El primer tema. En realidad es un instrumento que necesita como el acompañamiento de la guitarra, que ellos le llaman violão, ¿no? Y tiene como otra sonoridad. Bastante diferente de la guitarra, es un instrumento que se usa mucho para hacer punteos, parecido, por ejemplo, a la mandolina, que también está en los discos. Por ejemplo, cuando yo arranqué el primer tema, en realidad me faltaba ahí como supuestamente un acompañamiento. Una guitarra, ¿no? Acompañando. Uh-huh. Sería algo así como una especie de lo que es el bandoneón al tango, una cosa así. Es como el instrumento necesario del fado, claro. La guitarra portuguesa, por la sonoridad, es como lo completa absolutamente. Sí, en realidad llegó este año, ¿no? Llegó este año desde Portugal. Es muy bonita. Sí, es muy lindo, es un instrumento que tiene mucho volumen también porque parece ser que tiene, bueno, la gente para que entienda, tiene seis cuerdas dobles, ¿no? Seis cuerdas dobles afinadas de una manera media extraña, afinadas medio raro. Y aparentemente tiene como esta sonoridad, este volumen, porque se usaba para tocar en las calles. No sé por qué, todavía no pude indagar bien por qué en la calle. Después se trasladó como a las casas de fado y se toca acústico, no se amplifica, el cantante no usa micrófono y bueno, se escucha bastante fuerte. Sí. Así, sí, no le estamos subiendo el volumen, claro, pero es claro, así. Claro. Y es redondita, le contamos a la gente del otro lado que es como una, eso, el que vio alguna vez una mandolina, es como, si la vemos así para arriba como la está teniendo Carlos ahora, parece como una lágrima, un corazoncito, tiene una forma muy, muy preciosa. Sí. Chicos, ¿les parece compartir una más en vivo y cerrar con una del disco? Por supuesto. ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Con qué nos cuentan de qué se trata esta? Esta es del gran revolucionario Seca Afonso, se llama Canto Mozo. Él fue quien, en la Revolución de los Claveles, compuso Granola, Vila Morena, que es un fado que convocó a toda la gente en la época de la Revolución, a todo el pueblo, y es muy recordado. Él tiene este carácter, y esta nos encantó, Canto Mozo. Canto Mozo, que nos interpretó el grupo Fadeiros, y te recordamos entonces que ellos van a estar presentándose el próximo sábado, el 18 de diciembre, a las 9 de la noche, en Buenos Aires, en la capital, en la Sala Mediterránea, esto es en Tucumán 3378. Chicos. Y si puedo, sí, permiso. Hay una más. Sí, una posibilidad más. En enero parece que falta, pero bueno, ya se acerca. El sábado 22 de enero vamos a estar en Vinilo, en Café Vinilo. Café Vinilo. Sí, un lugar para muy los que lindo. No van de vacaciones y se quedan. Totalmente. Súper recomendable el lugar, súper recomendable la música. Así que esto es el 22 de enero. 22 de enero, ahí en Gorriti 3700, es Gorriti Salguero. Para los que y las que quieran escuchar y compartir nuevas músicas del folclore portugués, el fado portugués, ahí están invitados e invitadas. Chicos, muchísimas gracias por haberse acercado a la Radio Nacional Folclórica. ¿Y les parece que nos vayamos con una música del disco? ¿Esta de qué se trata? Feira de Castro describe perfectamente a una feria donde se venden cositas como acá en Palermo. Allá hay una muy tradicional en Castro, y habla de una chica que se compraba aritos, que se compraba cositas, el vestidito, y estaba tan contenta, había ido solamente por los aros, pero se vistió entera. Y después se puso a bailar, necesitaba bailar, no podía irse sin lucir las prendas. Uy, entonces ahí va, dedicado a todas las chicas y los chicos que esta noche se ponen así aritos, se ponen lindos para presumir alguno o alguna. Y nosotros nos vamos, gente, cuídense, que no somos irrompibles y nos escuchamos la semana próxima. Mais beijinho, mais um jeito. E lá se foi.